Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Saludos desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. Bienvenidos a escuchar la segunda emisión de Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les informamos lo más importante del acontecer cultural. Esta es la emisión número 69. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El libro de cuentos Trata de Viejas, de la escritora guayaquileña Sonia Manzano, se presentará el 21 de abril. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentará 3 conciertos. Hoy se estrenará la película Cadáver Destruido, creada por más de 120 realizadores ecuatorianos en la Sala Alfredo Pareja Discanseco. También se presentará el poemario Los días del Aldaba, del escritor quiteño Marco Rivadeneira Silva, en el Aula Benjamín Carrión. Más de 100 eventos se preparan para celebrar el Día del Patrimonio Cultural este sábado. Bien quedada o mal casada es el monólogo que se exhibe en el Teatro Prometeo. Japón invita a niños ecuatorianos a participar en un concurso de dibujo por el medio ambiente. En el ámbito internacional, el Museo Nacional de Colombia recuerda el primer aniversario de la muerte de Gabriel García Márquez, ocurrida el 17 de abril del 2014. El Festival Internacional de Cine de Cannes reveló en París su lista de candidatas a la Palma de Oro. Estos y otros temas en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El libro de cuentos Trata de Viejas, de la escritora guayaquileña Sonia Manzano, se presentará el 21 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. En la obra se narran historias que contienen un poco de ironía y otro tanto de ternura, en donde se presentan personajes femeninos, inmersos en tramas alucinantes, tragicómicas, misteriosas o comunes, pero siempre iluminadas por la estructura exacta de unos cuentos que no tienen otros límites que su propia trama. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se dividirá en 3 grupos para interpretar repertorios diferentes, donde contará con varios artistas invitados. Cine Silente, Las 4 Estaciones de Vivaldi y Música de Cámara son parte de la propuesta escénica de la Orquesta Sinfónica Nacional para el día de mañana en la Casa de la Música, la Iglesia de Guápulo y el Teatro Luis Salgado del Conservatorio Nacional, respectivamente. En la Iglesia de Guápulo se dará el concierto en homenaje a la UNASUR a las 20 horas bajo la dirección de Luis Alberto Castro. La propuesta de Cine Silente a las 20 horas en la Casa de la Música cuenta con la presencia del director italiano Marco Viscarini, quien llevará la batuta para que la atmósfera se contagie de la obra fílmica de Miguel Ángel Álvarez, Ecuador Noticiero Ocaña, y Los Invisibles Shuaras del Alto Amazonas. Mientras que en el Teatro Luis Humberto Salgado, del Conservatorio Nacional, ofrece un concierto de música de cámara a las 17 horas, donde las melodías de Richard Strauss, Charles Gounod, del quinteto de Brass y de Johann Strauss serán los protagonistas. La obra Bien quedada o mal casada se presenta hasta el 30 de mayo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más detalles nos tiene Jamie Chiluisa. La actriz Ana María Valareso estrenará sobre las tablas del monólogo Bien quedada o mal casada, en la que recrea las situaciones de pareja que no siempre son color de rosa. El escenario será el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Valareso encarna a la doctora Eufrasia Jacinta Escolástica, al insufrible Susana, a la niñada Liliana y al indígena feminista Josefina. Todas ellas, a simple vista, parecen diferentes pero están unidas por las relaciones amorosas. La doctora Eufrasia tiene el método para que las mujeres paren de sufrir sobre temas amorosos. Así aparecerá Susana, una obsesiva novia en recuperación, capaz de asediar a su novio con infinitas llamadas. El llanto, la alegría, la calma, la exaltación de este personaje arranca múltiples risas en el público. La acompaña Liliana, una superficial esposa que se aguanta el mal aliento de su esposo y los doñitos que le llevan, como 30, con tal de andar en su carro de lujo y vestida al último grito de amor. La planta envejece a cualquiera, su marido mismo, subido en el BMW. También está Josefina, un indígena que busca la reivindicación de la mujer y cuenta su tragicomedia en el amor. Ana María Valareso nos comenta sobre este tipo de obras humorísticas. Estamos rescatando la chispa, la sal quiteña, las estampas, nuestros dichos, lo mezclamos con la tecnología. Una de las particularidades de la obra es que se estrena en el Teatro Prometeo, recientemente remodelado. Ana María comentó. Está reestructurado completamente, alfombras nuevas, piso nuevo, luces nuevas, lo estamos estrenando para que la gente también se sienta cómoda en ir. Tenemos el parqueadero ahí mismo, o sea, el precio es cómodo, donde puede ir la familia completa. Entonces, mira que estamos haciendo las cosas bien para que la gente siga acudiendo al teatro. La obra Bien Quedada o Mal Casada se presentará hasta el 30 de mayo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El valor de las entradas es de $12 y están a la venta en Musicalísimo, Ticket Shout del CCI, El Bosque, El Recreo y Almacenes Ricky. Para Identidad, Jamie Chiluisa. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presentará más de 100 actividades en varias ciudades del país para celebrar el Día Mundial del Patrimonio Cultural, que es este sábado 18. Desde el viernes y hasta el domingo, Ecuador se une a los festejos de esta fecha declarada por la UNESCO y a la que el país se adhirió hace 4 años. Estas actividades permitirán sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de salvaguardar y conservar los patrimonios nacionales, que son los soportes de la identidad, informó ese ministerio. Entre estas actividades se tiene prevista la realización de ferias artesanales y gastronómicas, la exhibición de videos relacionados con el tema patrimonial, visitas a museos y sitios arqueológicos, presentaciones de teatro y de música, muestras pictóricas y charlas y recorridos por caminos y plazas que son testigos de la historia ecuatoriana. El concurso internacional de dibujo infantil ambiental cumple su 16ª edición y extiende la invitación a los niños ecuatorianos de entre 7 y 15 años para que participen. La sede de este encuentro está ubicada en Japón. Bajo el lema de Si la Tierra Hablara, ¿qué nos diría? Este concurso pretende dar voz a la Tierra con creatividad e imaginación. Los niños y jóvenes podrán hacer creaciones en las que el mundo confiesa que siente dolor o se disculpa por haber destruido casas en algún terremoto. La intención de esta participación es crear conciencia en los niños sobre el cuidado del medio ambiente, por medio de la descripción de sus propios sueños e ideas acerca de su entorno y su comprensión sobre cómo los niños de otros países viven en diferentes condiciones. Así lo informó el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Estamos conectados a través de la línea telefónica con Claudia Arteaga Serrano. Ella es directora de la revista EduNews y también es coordinadora general del 7º Concurso Nacional y 2º Internacional de la Excelencia Educativa 2014-2015. Para que nos comente a la ciudadanía en general, ¿cómo están los preparativos de este 7º Concurso Nacional y 2º Internacional de la Excelencia Educativa? Los preparativos están avanzando con muchísimo ritmo. Como ustedes saben, el concurso llega a su fin y se premiará a los maestros ecuatorianos y latinoamericanos el día martes 21 de abril en la Casa de la Música. Así que invito a sus oyentes a que nos acompañen este día martes en la Casa de la Música a partir de las 6 de la tarde. Este año han participado más de 100 maestros y más de 100 proyectos ecuatorianos de todas las regiones, tanto de la Amazonía, la costa, el mundo andino y de Galápagos, y también han participado de hermanos países latinoamericanos. Hemos recibido en la fundación proyectos de países como México, Guatemala, Honduras, Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, lo cual demuestra que el concurso se ha internacionalizado y cada vez más los maestros ven en FIDAL una institución que ha aprendido y ha hecho que la ciudadanía dé gracias a los mejores profesores del Ecuador y de América Latina. Claudia, entiendo que esta es la segunda ocasión que se vuelve el concurso internacional. Y yo quiero resaltar el apoyo de una serie de instituciones como la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, el Convenio Andrés Bello, que ellos nos han apoyado en la difusión del concurso fuera de las fronteras ecuatorianas, además de las embajadas y los embajadores de los países amigos, el embajador de Colombia, la embajadora de Guatemala, la embajadora de Paraguay, nos apoyan en la difusión. Tan es así que los maestros y maestras de América Latina participan con proyectos extraordinarios en las diferentes categorías. Hablemos de los proyectos que usted menciona que son extraordinarios. ¿Con qué tipo de proyectos se encontraron en relación a los anteriores concursos? Yo lo que quiero resaltar es la valía del profesor ecuatoriano. Cuando los jurados internacionales que precisamente están llegando hoy al Ecuador revisan los proyectos ecuatorianos, dan la categoría de excelencia educativa y reciben el NOUS, jurados ya sea de Chile, de Cuba, de España, de Colombia, de Brasil, dicen estos proyectos son excelentes en cualquier parte del mundo. Es decir, los proyectos de Ecuador pueden medirse con cualquier otro lugar del planeta. Tan es así que uno de los ganadores del concurso de excelencia educativa de ediciones anteriores, el profesor Antonio Aldaz, de la comunidad Salasaca, de la provincia de Tungurahua, luego de haber participado en FIDAL, FIDAL le promovió para que participe en un concurso a nivel internacional en Chile, y este año ganó en Chile, lo cual demuestra la valía del profesor ecuatoriano. Cuando yo me refiero a proyectos extraordinarios es sobre todo por la inventiva y creatividad de los maestros, que a veces en sectores apartados de Ecuador o de América Latina, por ejemplo, nos llegó un proyecto de Bolivia, en la zona del Alto de La Paz, de una maestra indígena con muchísimas dificultades en recursos, pero con una gran creatividad y que trabaja con los niños en Bolivia. Igual comparable a lo que pasa aquí en el Ecuador. O proyectos de colegios importantes de la ciudad de Quito, como el William Shakespeare, que llegó este año. Yo puedo mencionar decenas de proyectos. Hemos tenido la suerte este año de visitar muchos de ellos en zonas tan alejadas como Maldonado, en la provincia del Carchi, una zona apartada de todo, que es un punto que es frontera con Colombia y frontera con la provincia de Esmeraldas, en donde los profesores trabajan con muchísimo empeño. Puedo mencionar proyectos a lo largo de estos años, desde presentados por la Penitenciaría del Litoral, los profesores que dan clases dentro del colegio de la Penitenciaría, que también participan, o de Loja, Zapotillo. Hay muchísimos que están demostrando la valía de los profesores. Claudia, proyectos también que se pueden replicar siendo originarios de determinada provincia de la sierra, que pueden ser replicados en el oriente o en la costa. Así es, y además no solamente dentro del Ecuador, Jaime, sino fuera de él. Hay proyectos de la provincia del Carchi que ganaron las primeras ediciones del concurso que se han replicado en República Dominicana y Argentina. Lo importante es la capacidad de los profesores de adaptar los insumos que entregan otros maestros y ponerlos en práctica. Porque uno ve la creatividad, la relación con la comunidad, el cuidado del ambiente, el utilizar tecnologías. Ahora mismo uno de los proyectos que participa es un bingo de química. Yo que soy muy mala en las ciencias exactas, lo confieso. Imagínese aprender química inorgánica jugando al bingo. Entonces eso se ve en la creatividad de los maestros, hombres y mujeres de todo el Ecuador y ahora de América Latina, que han entregado sus vidas para formar a las nuevas generaciones. Yo pienso que las piezas más importantes de la educación, le hemos dicho en varias oportunidades como EduNews y como FIDAL, son los profesores y profesoras. Porque uno, ¿qué hace cuando es mamá? Los niños tienen 3 años, los hijos tienen 2, 3 años, y entrega a un maestro en una guardería, en educación inicial, y el maestro les va formando esas mentes, va despertando inquietudes, va despertando intereses vocacionales que muchas veces marcan la vida de esos ciudadanos que después se convierten en hombres y mujeres de bien. Proyectos que han participado y participantes que han concursado en los 6 certámenes anteriores, ¿siguen participando en este 7º, Claudia? Hay varios profesores que han participado en varias ocasiones. Yo puedo mencionar, por ejemplo, hay un profesor del cantón Borja Quijos de la provincia del Napo, profesor de apellido Vinúes. Él ha participado en todos los concursos. No ha ganado el NOUS como tal, ha ganado alguna mención de honor, pero ha participado a lo largo de los 7 años, de las 7 ediciones. Y además demuestra esto el interés que tiene en seguirse vinculando y seguir demostrando que es un buen maestro, ingresando en otras áreas del saber. Hay otras instituciones que vuelven a participar, no los mismos profesores, y también siempre hay profesores nuevos. Yo quiero agradecer a través de esta emisora a los hombres y mujeres dedicados al mundo de la enseñanza, que sacan tiempo al tiempo, que aunque tengan una carga laboral muy fuerte, tengan que llenar formularios, tienen que hacer, corregir exámenes, preparar clases, pese a ello sacan tiempo para plasmar sus ideas en proyectos que se están ejecutando en diferentes partes del país y América Latina y que llegan a ser parte del concurso de CIDAL. Ahora, los proyectos que se presentan a este 7º concurso nacional y 2º internacional de excelencia educativa, ¿son proyectos en ejecución, por ejecutarse o ejecutados? Una de las características, Jaime, del concurso es que los proyectos están en ejecución. Tan es así que en base a las cámaras de televisión que nos ayuda a la empresa AS Producciones, se recorre el país filmando las experiencias in situ, haciendo que testifiquen los profesores, los jóvenes o niños que están inmersos en el proyecto, los directivos del plantel y muchas veces los padres de familia. Una de las bases nuestras es que los proyectos estén en ejecución y que además sean replicables. Hablemos del jurado, Claudia. ¿Quién es el jurado calificador? En la parte nacional son pedagogos, exministros de educación, yo puedo mencionar algunos de ellos. Está el doctor José Brito Albuja, está el doctor José Augusto Briones, la doctora María Novoa, el doctor Fausto Segovia, son personalidades vinculadas en el Ecuador al tema de la enseñanza. Y a nivel internacional, cada año se mantienen algunos nombres y otros se van cambiando. Viene desde Chile un experto en evaluación educativa, quien fue parte también de la evaluación del sistema de educación superior en Chile, el doctor Daniel López Estefoni. Viene desde España el doctor José Ramón Calvo. Él es quien lidera los campus de excelencia en Madrid, en donde es un proyecto interesante del doctor Calvo, porque él une y dice: yo uno los que son con los que serán. ¿Qué quiere decir esto? Une a los premios Nobel actuales a empresarios de gran éxito con jóvenes universitarios. Y dice, lo interesante es que conversen los jóvenes con quienes ya han alcanzado un premio Nobel. Y miren cómo se les puede ir cambiando su mundo y sus ideas. Entonces viene José Ramón Calvo, viene de Colombia una pedagoga vinculada al Grupo Norma, Sandra Prieto. También viene un experto pedagogo cubano-americano, Ramón Ferreira, quien viene desde la Universidad de Miami, y otro cubano que está trabajando acá y también siempre ha estado vinculado con la Fundación. Por otra parte, también se forma un jurado internacional previo para los proyectos internacionales. Ahí tenemos el apoyo de la UNESCO con Jorge Ellis, también participó la doctora Cecilia Kindeland, participaron personalidades de Microsoft y también del convenio Andrés Bello, liderados por un cubano muy querido en el Ecuador, que era anteriormente director de la UNESCO, el doctor Arbelio García. Una última inquietud, Claudia, sobre los premios y la participación de la empresa privada. Este proyecto, el concurso de excelencia educativa, sobre todo funciona gracias al apoyo de la empresa privada, que la empresa privada cree en la importancia de apoyar a la educación. Que puedo mencionar desde universidades como la propia Universidad San Francisco de Quito o la Escuela Politécnica del Chimborazo, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Flaxo, que dan becas a los maestros. Tenemos el apoyo también de embajadas de países amigos como la Embajada de Israel. Cada año 2 maestros van a capacitarse en Israel. FIDAL consigue 2 pasajes y la embajada les financia toda la estadía y el curso en Israel. Y empresas tan importantes en el mundo editorial como Grupo Santillán, Editorial Norma, Grupo Editorial Océano, Edinum, todos ellos confían y miran con muy buenos ojos lo que está pasando. O constructoras como la brasileña Odebrecht o la ecuatoriana Hidalgo Hidalgo, que año a año apoyan para que este concurso se haga una realidad. Queremos agradecer a Claudia Arteaga Serrano, ella es directora de la revista EduNews y también coordinadora general de este séptimo concurso nacional y segundo internacional de excelencia educativa 2014-2015. Muchas gracias, Claudia. Jaime, espero que nos acompañe en la noche de la premiación el día 21, el próximo día martes a las 6 de la tarde en la Casa de la Música. Un saludo a todos. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Bogotá. El Museo Nacional de Colombia recuerda el primer aniversario de la muerte de Gabriel García Márquez, ocurrida el 17 de abril del 2014, con una exposición temporal sobre su vida y obra, así como un taller de lectura y varias conferencias. En la misma capital de Colombia, la Feria Internacional del Libro se unirá al homenaje dedicándole su edición de este año a Gabo y Macondo, el pueblo creado por el escritor como escenario de su obra más importante, Cien Años de Soledad. El mundo literario, de manera particular, el hispanoamericano recuerda el primer año del fallecimiento del Nobel de Literatura, con actos que se realizan estos días en diversas ciudades. El Festival Internacional de Cine de Cannes reveló este jueves en París su lista de candidatas a la Palma de Oro. Por ahora, 17 cintas fueron escogidas para la competencia, aunque la lista podría ampliarse en los próximos días. La única película latinoamericana, Las Elegidas, figura en la categoría Una Cierta Mirada. Más información nos tiene Radio Francia Internacional. Fue develada en París la lista de las películas seleccionadas para la edición número 68, edición que se presenta de la mejor forma, bajo la mirada y la sonrisa de la inolvidable actriz sueca Ingrid Bergman, figura central del afiche 2015, año en que se conmemora el centenario de su nacimiento. Hoy efectivamente fue presentada esta selección oficial del Festival de Cine de Cannes, lista no definitiva, pues se espera que unas 4 o 5 películas más integren esta selección en los próximos días, pero ya podemos tener una idea de lo que será este Festival 2015, con una lista de películas que mezcla, como siempre, grandes firmas del séptimo arte, pero también nuevos nombres que vienen a enriquecer el panorama del cine mundial. En la selección Una Cierta Mirada, categoría que recordemos forma parte de la selección oficial, encontramos la única película latinoamericana que figura este año, Las Elegidas, del joven mexicano David Pablos, una nueva distinción para el cine mexicano que ha estado muy presente en las últimas ediciones de Cannes. Esta vez el festival apostó por este cineasta poco conocido en Francia, oriundo de Tijuana, quien tiene en su haber 2 películas, La Vida Después, salida el año pasado, y el documental Una Frontera, Todas las Fronteras, que apareció en 2010. David Pablos estará entonces presente con Las Elegidas en la categoría Una Cierta Mirada del Festival de Cine de Cannes. Escuchemos lo que nos dijo el delegado general del festival, Thierry Frémaux, esta mañana aquí en París, quien celebró la vitalidad del cine mexicano. No, el cine mexicano es un cine muy fuerte desde años. Estamos poniendo una mirada muy particular sobre él y cada año es un director diferente. Y eso es el testimonio de una vitalidad muy importante del cine mexicano, pero también de la conexión con la historia del cine mexicano. Y así me llamó la atención cada año de cómo hay una historia fuerte, pero hay también un presente muy fuerte en el cine mexicano. Agregamos asimismo que México también estará presente en la competencia por la Palma de Oro con una película canadiense dirigida por Denis Villeneuve. Se llama Sicario y está protagonizada por el puertorriqueño Benicio del Toro. Justamente Thierry Frémaux también nos adelantó algo sobre esta película que trata sobre los problemas en la frontera entre México y Estados Unidos. Sicario es una muy buena película dirigida por un director que viene de Montreal, con actores increíbles, y que es una película también que habla de lo que es el mundo hoy, de la situación particular de la ciudad de Juárez y de la situación de la frontera de México y de Estados Unidos. Thierry Frémaux sobre Sicario, película canadiense protagonizada por Benicio del Toro, que hoy logró su selección para la próxima edición del Festival de Cine de Cannes. Y no podemos olvidar lo que será uno de los atractivos del Festival de Cannes este año, la presidencia bicéfala del jurado, personificada por los hermanos Joel y Ethan Coen. Será la primera vez que Cannes tendrá un jurado presidido por dos personas, pero los organizadores consideraron que el dúo Coen ha sido una pareja inseparable y prolífica para el séptimo arte, por lo que Cannes hizo una invitación doble que los hermanos Coen aceptaron inmediatamente. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 19 horas se estrenará la película Cadáver Destruido, creada por más de 120 realizadores ecuatorianos en la sala Alfredo Pareja Discalceco de la Casa de la Cultura en Quito. En este trabajo, cada uno de los realizadores aportó 30 segundos en materia visual, sin audio ni créditos, y se respetó el orden de recepción del material para el montaje. Es una atrevida idea que explora una manera poco convencional otra posibilidad de armar un largometraje con un resultado experimental y surrealista. Este proyecto se realizó con las nuevas tendencias de narrativa digitales audiovisuales mediante la utilización del Creative Commons y el cross-sourcing. Hoy a las 19 horas se presentará el poemario Los días de la Aldaba, del escritor quiteño Marcos Rivadeneira Silva, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. En este texto, el poeta es un flujo continuo que no se detiene nunca. A veces el fluir es más intenso y otras no, pero siempre continúa. Su lectura es como mirar un cuadro de arte abstracto que provoca sensaciones, recuerdos difusos, olvidados, a voluntad y percepciones particulares para cada lector. Marcos Rivadeneira es restaurador de obras de arte, artista, poeta y gestor cultural. Hoy a las 19 horas se realizará un evento de literatura y música en homenaje al recientemente fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano, en el bar cultural Café Libro en Quito. Se leerán textos del reconocido intelectual, se recitará poesía y habrá música en vivo. Eduardo Galeano es considerado como uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina, de 1971, y Memoria del fuego, de 1986, han sido traducidos a 20 idiomas. El evento será transmitido por Radio Pichincha Universal. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Jamie Chiluiza, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, en la conducción Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.